calle morena debe llorar, oye mi vida. Debe llorar, oye morena, debe llorar, oye mi vida. Debe llorar para calmar tu pena, debe llorar para aliviar tu herida. Debe llorar para aliviar tu herida. Debe llorar, oye morena, debe llorar si sufre bastante. Debe llorarlo por la calle.